sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Sí, a mí se es muy emocionada, viste, acá quedas trabada. La emoción queda controlada. La efusividad, estoy un poco torpe. Se puso de moda la voz nasal nuevamente, la nasalidad al palo otra vez. Está muy de moda. Si no tenés voz nasal, quedás por fuera. Y eso hace también como... No es que porque tenga la voz nasal estoy torpe, pero me están pasando como, no sé si es tipo un poco de achaque, cambio de temperatura, no sé, que es cansancio capaz de pronto, no sé, pero hace que esté un poquito torpe, me enriede cuando quiera saludar. Como... Podemos decir que la voz nasal también le da una discusión como a esa radio hegemónica, digamos. Podemos hacer radio con voz nasal. Entonces es una postura también política. Me encanta que lo pienses así. Porque me tiene justo... Eso es como una autorreflexión. Hoy que vine con una voz más o menos... Más o menos... Normaloide. Me encanta que lo pienses así. Es un posicionamiento de decir... Nosotras como estamos fuera de lo hegemónico. Entonces, ¿qué te dicen que tenés que hablar? Bueno, no sé, yo no estudié locución ni nada por el estilo, pero como que tenés ninguna que... Ninguna de las tres que está acá, pero ni... Puerta, sabemos un poco de la temática. Como, no sé, muy montada las voces, viste, que de repente, nada, cuando escuchás y te escuchás en la cocina, por ejemplo, a esa persona, decís, ¿qué es la misma persona? ¿Por qué habla de esa forma? Bueno, y nosotras es esto, apostamos a la nasalidad como una forma de romper con eso impuesto, con eso tan montado que... porque la idea es estar como más cercana a la gente. Es que, mira, pensaba en Taller de Radio 1, en el 2001, 2002, no sé cuándo hice esa materia, que te estructuraban, digamos, claro. Entonces ahí lo vinculé, cuando tenía que decir la hora, la humedad, todo, viste, como los datos de la actualidad así más duros que los dice la locutora, el locutor... Ahí es como, claro, ¿no? La voz nasal, como en las reglas de locutores, no garpa. Y ahí digo, claro, no, acá sí, porque es como, y sí, si estás, esto es cambio de temperatura, pero además, cambio de estación también habilita sí. Voz nasal. Y bueno, se ingresa al estudio. Mucho, no sé si tiene que ver, mucho polen. Hay, viste que hay como los paraísos, ¿sabes? Que pierden las pelotitas. Lo vivo cotidianamente. ¿Qué tal, voz nasal? Bienvenida al programa. No sé, también pienso como le da cierta particularidad. Por ejemplo, alguien cierra los ojos y escucha tu nasalidad y como que ya te identifica, ¿no? A vos, digo. Como Juli, con tu, es como, por ejemplo, esas voces que no son hegemónicas, como se me vino a la cabeza de una, y si yo la nombro, todo el mundo la va a escuchar, Nadia, la del clima. Claro, tal cual, sabes que es ella. ¿Sigue Nadia diciendo el clima en la televisión pública? Estoy mirando la Mary, no. No está más. No está más Nadia, podría ser. Pero Nadia, la del clima, tiene un... No tiene como una tonalidad, es como bastante particular. ¿La tenés? Sí, pero porque es extranjera. Bueno, no importa. No es voz nasal. No, ya sé, te hablo de la particularidad de la voz. Está bien. Sí, tiene un acento. Y un tono. Como más agudo. Sí. Está un poco poquito, más. Un poquito mucho. Y sin embargo, como... Pero es meteoróloga, no auspicia de locutora. No importa, pero trabaja en la tele, es como muy particular. Ah, está y bien. Y está un rato bien. Hablando, tira, largo hablando, tirando el viento, el clima. De todo el mundo. Y por eso, y pasa que ella ya queda como muy vinculada a, bueno, esta voz me lleva al clima. La voz nasal te conecta, como te pone bien en... La vereda, bien ahí, las cosas de toda la vida. Claro, tiene voz nasal. Y sí, mira cómo está el tiempo. Mira el cambio de estación, hay polen. Hay paraíso, hay pelucín. Y sí, va a tener voz nasal. Sí, espero que no me agarre como una cuestión de tos ni nada por el estilo, porque ahí ya sería como un tanto desprolijo casi. En realidad, bancamos la desprolijía. Por eso sigo insistiendo en corrernos del modelo hegemónico. ¿no? De este hacer radio. Ahora, ¿qué pasa? Ataque de tos, se habilita. El tema es que no se escucha. No, pues el tema es que si estamos hablando, te agarra, nos empezamos a reír, te da ataque de tos y no podemos estar sosteniendo una tos, pues como es raro y como, ¿por qué está tosiendo? Ahí es mirar a Mary, que Mary es como, y hace, hace algo, Mary, claro, y Mary es como, pone tema. Cierra el micrófono y ahí ya. Claro, sería un montón. Solo que hagamos un programa sobre salud y cómo expectorar, ponele. Entonces, no. Como, bueno, una explicación en vivo, un podcast de expectores. Quédese tranquila, se puede expectorar. Me parece demasiado. Nada. Y sí, pensaba lo de la... Esto que decías de los movimientos. Y ahí también lo vinculo con... Habría que hablar con Nico en la próxima visita. Sí, en la próxima columna. Que nos explique, quizás esa respiración que no es tan fluida se refleja en algún punto en movimientos poco fluidos. ¿Entendés? Como que se desarmoniza algo. Y se te, claro, se te descontrola todo el cuerpo. Si no tenés o te duele algo o te sentís como medio fatigada, lo que sea, ese equilibrio que tendrías que tener, sí. Porque quizás no tomaste el aire suficiente para saludar para a saludar. Pasadas y te quedaste como ahí media en una. Quizás, puede ser, lo relaciono más con la torpeza y eso que cuando no te sentís entera del todo o no pasa eso, que de repente hay momentos donde sentís como agotamiento o cierto cansancio o bueno, noviembre, diciembre, por ejemplo, no empezás a romper cosas, no se te caen las cosas de la mano, como que no te explicás. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Claro, el tema capaz que hiciste así y quisiste estirar el brazo y le diste un manotazo a, no sé, algo. Sí, pero el tema es que esto, estamos en septiembre, nos falta para noviembre y diciembre, habría que ir como administrando y ajustando, ¿no? Viendo qué herramientas tenemos que tener en nuestra cajita para... regular, armonizar, ¿no? Esta llegada la primavera, estas pelucitas de paraíso y el cansancio que trae, ¿no? La recuperación igual ayer me di una 12, me acosté, te contaba, que creo que a las 9:05 ya estaba durmiendo, como que dije, chau, necesito dormir mucha cantidad de horas y me metí en la cama, me puse a leer y me metí en la cama y a los 2 minutos creo que ya me dormí. Pero sí, estaría bueno empezar a tener ciertas estrategias y hacer cositas para dosificar, para recuperar la energía, todo. Porque se va a poner un tanto difícil de acá entonces a diciembre. Sí, ni hablemos de acá a octubre. Minutos pasan de las 9 de la mañana, 10 grados 4 décimas la temperatura en Buenos Aires, una máxima de 18 grados para el día de hoy. Los delfines están bastante celestes, me encanta porque siguen con el billetito de 20 pesos ahí pidiendo, conectando con la abundancia en la vincularidad. ¿Quién se iba a llevar 20 pesitos? No, nadie, pobrecita. En esta mañana nos vamos a estar metiendo con el mar y las petroleras y después vamos a estar hablando sobre el abuso sexual en las infancias. Y escuchamos canción adolescente a De Chapor, Sazón, Bullanga. Cierro los ojos y espero, pienso en vos, en mí y en esta cotidianidad que nos aleja cada vez más allá. Me bajo y camino sola. Pensás, pero sé. charco. Paisaje que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo... Acto de repudio ante la absolución a Pablo Gisoni. Hoy lunes 18 a las 17:30 horas, en el Salón Blanco del Congreso de la Nación, ubicado en Avenida Rivadavia 1864 de CABA, se hará un acto de repudio y la firma de un documento ante la absolución del Tribunal Oral Correccional número 3 de Lomas de Zamora a Pablo Gisoni, perpetrador de violencia sexual contra los hijos de Andrea Vázquez. Organizaciones feministas y de derechos humanos hacen un llamado a no permanecer en silencio ante la violencia de género institucional y el adultocentrismo que hoy golpea a Andrea y sus hijes y la embestida patriarcal contra las madres, adres, protectores y sobrevivientes de abuso sexual contra la infancia y juventud. Desde el colectivo Yo Sí Te Creo sostienen que la decisión de absolver a Gisoni es un acto inadmisible de encubrimiento judicial que criminaliza a una madre protectora a la vez que busca disciplinar a todos los cuerpos y voces feministas que buscan visibilizar, detener y reparar las violencias y los pactos patriarcales. Comienza el juicio contra Jessica Bonefoy, presa política mapuche. La red de apoyo Bariloche por la libertad de la Lamien, Jessica Bonefoy Carriqueo Antimil, lanzó ayer domingo un comunicado en donde informan que a 38 días de su injusta detención, la Lamien vuelve a tener problemas de salud que le están afectando su cuerpo. Como venimos comentando, la Lamien está enfrentando un juicio por un rasguño, todo en el marco de la represión que dio paso al asesinato de Rafael Nahuel Guillem. Y también denuncian, nuestra Lamien Jessica tiene que esperar un juicio que pareciera un mal chiste del sistema, en un calabozo prácticamente en una situación de castigo que hace aumentar sus problemas de salud y además separada de sus hijes. Por eso seguimos convocando a compuches y a toda la gente consciente a las puertas del juzgado federal de Bariloche este lunes 18 y martes 19 de 9 de la mañana a 15 horas. Vamos a compartir las palabras de Adrián, el vocero de Jessica Bonefoy, entrevistado la semana pasada en este mismo programa. Estamos denunciando todo lo que está viviendo Jessica hoy en día. Porque, bueno, así hoy como me preguntabas, ¿no? El tema este de su salud, cómo fue empeorando con el tema de la huelga y de todo lo que fue sucediendo. La Lamuén hubieron muchos días que estuvo con mucha fiebre, mucho dolor de cabeza, dolor en su cuerpo. La semana pasada la fuimos a ver en la hora de visita y ella ahí nos comentó de que le dolía una de sus piernas y estaba, en ese momento estaba media dolorida. Y al otro día cuando la fuimos a ver de vuelta, resulta que tenía un desgarro. Pero bueno, el desgarro que ella sufrió, como lo dijo el mismo médico de la PCA, ¿no? Es por el tema de no poder moverse, de no poder caminar, de tener que estar encerrada, así como se dice, en una jaula, ¿no? Se viene el octavo encuentro regional de Zona Sur. Organizaciones feministas, políticas, sociales y autogestivas del Conurbano Sur convocan el próximo 23 de septiembre a realizar el octavo encuentro regional de Zona Sur en la localidad de Remedios de Escalada. El objetivo de tal evento transfeminista es replicar localmente el encuentro plurinacional de mujeres, lesbianas, travestis, trans, intersexuales, bisexuales y no binarias que este año se realiza en la provincia de Río Negro en la ciudad de Furiloche, Bariloche, en octubre. En este año electoral consideramos importantísimo que los feminismos populares del conurbano nos reunamos para evaluar el panorama político y social que se nos viene. Habrá talleres donde discutiremos nuestros temas de agenda, feria autogestiva y un cierre a puro agite conurbano, informan desde la comisión organizadora del encuentro. Nuevas jornadas de paro docente en Jujuy. Desde el Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior, CEDEMS, informaron que resolvieron en asamblea llevar adelante un paro de 24 horas el martes 19 de septiembre. y que previamente, hoy lunes 18, harán una jornada de concientización en las escuelas bajo las consignas: arriba los salarios, abajo los descuentos, paritarios y cláusulas gatillos ya, basta de persecución, unidad de los trabajadores y abajo la reforma. Los docentes, también nucleados en ADEP, confirmaron, en tanto que pararán 48 horas, hoy lunes y mañana martes. También desde la Asociación de Profesionales Universitarios de la Administración Pública anunciaron un cese de actividades y movilización para mañana martes. Desde el CEDEMS aseguran que el gobierno provincial cuenta con el dinero de la coparticipación federal para garantizar aumentos salariales, cláusulas gatillos y paritarias dignas. En el marco de las jornadas de concientización de hoy, los directivos del gremio realizarán una conferencia de prensa a las 10 de la mañana para brindar más detalles del reclamo. En tanto, el martes, el paro incluirá una movilización por el centro de San Salvador de Jujuy, que iniciará en la sede del sindicato, ubicado en Balcarce 162, a partir de las 9 y media de la mañana. 26 minutos pasan de las 9 de la mañana, 12 grados 7 décimas la temperatura en Buenos Aires, una máxima de 18 grados para el día de hoy. Los delfines siguen bien celestes y para más información fmlatribu.com/noticias. Y escuchamos a Mariamá haciendo No Way. No way, absolutely no way that you can play your games on the truth. If you play your fake and foolish games, at the end of the day you will lose. And all your life, all the time, all you try is to run from your own lies. And all your life, without God. Say what you may, Jah, Allah, or Yahweh, the highest power manifesting all of us. And all your life, all the time, all you try is to find what you're missing, and then you find that you've just been too blind, or you couldn't win over your pride. And there's no way, absolutely no way, that you can live your life without joy. It makes the birds sing, makes the flowers bloom in spring. It's the force that keeps this world turning. And all your life, all the time, all you try is to be so goddamn serious. And then one day maybe you wake up and say that you wasted so many moments that were so damn precious. Well, there's no way, there's no way, there's no way. And I say, oh, there's no way.

24 minutos pasan de las 9 de la mañana de este lunes 18 de septiembre. Estamos en vivo en Charco de Arena por FM La Tribu y nos vamos a ir al territorio de las luchas, de las resistencias y de las denuncias, ¿no? También comentábamos en las noticias que hoy por la tarde en el Salón Blanco del Congreso de la Nación se va a llevar adelante un acto de repudio contra el encubrimiento judicial al abuso sexual a las infancias y juventudes, principalmente en repudio a la absolución de este médico ginecólogo Pablo Gisioni, denunciado por la mamá protectora Andrea Vázquez por los abusos sexuales contra sus hijos. Para profundizar un poco más en lo que fue todo este doloroso proceso judicial y el desenlace del mismo, vamos a darle la bienvenida a Verónica Heredia, una de las abogadas que estuvo acompañando a Andrea Vázquez estos últimos días. Hola, Verónica, muchas gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. ¿Cómo están? Bien, ahí tratando de desenredar, le podemos decir, ¿no?, todo este dolorosísimo proceso judicial que estuvieron atravesando con Andrea Vázquez y sus hijos, y tratar de reflexionar un poco con vos qué es lo que está pasando, ¿no?, en esta justicia tan patriarcal, tan machista, que frente a pruebas muy concretas termina con la absolución, ¿no?, de Pablo Gisioni. Bueno, en realidad pasa lo que pasó siempre, que es esta justicia que es sexista, clasista, racista, patriarcal. La diferencia es que ahora no nos casamos más. Uh-huh. Esa es la diferencia. La diferencia es que ahora los niños, niñas y adolescentes se reconocen a partir de la educación sexual integral, reconocen actos que son de contenido sexual, que no corresponden, que reconocen lo que son los abusos. A partir de ahí se producen las denuncias, las madres protectoras que se están organizando, y entonces esto está sucediendo, ¿no? Uh-huh. Que recurrimos a la justicia buscando una respuesta, que obviamente la justicia no está a la altura todavía de poder escuchar correctamente a las infancias, a las mujeres, y entonces las respuestas son estas, con una absolución, reconociendo que los niños tienen lesiones, reconociendo que los niños claramente denuncian, pero diciendo que no alcanzan las pruebas, que las madres son mentirosas e incitan a sus hijos a mentir. Bueno, es la respuesta judicial. Sí, ¿no? Y también me acuerdo una vez que charlamos con Marita Müller de Salud Activa, que ella hablaba de este término backlash, ¿no? Que, como vos decías, el sistema judicial sigue operando, ¿no?, del mismo modo. No, nosotras, les niñes, empiezan a denunciar y la contraofensiva es más fuerte, ¿no? Como que esto sería como un ejemplo de cómo se está operando ahora desde el Poder Judicial, ¿no? Es como, bueno, no me importan las pruebas que me presentes, vuelvo a utilizar el falso SAP, desestimo informes médicos donde se hablan de lesiones concretas, puntuales, donde están los mismos relatos de les niñes, y lo absuelvo. Vendría a ser como algo así, ¿no?, el modo de funcionar de este backlash. Claro, es el ataque no solamente a quienes denuncian, sino a todas las profesionales que acompañamos, ya sean, ya seamos abogadas, psicólogas, médicas, las diferentes peritas que acompañan en el proceso. Bueno, todo el ataque, vos fíjate que el defensor, el abogado defensor, cuando estaba dando sus alegatos finales, nos llamó runfla política. Más allá de decirle mala persona, bueno, las barbaridades que le dijo Andrea en los alegatos de un abogado que tiene que ajustarse al derecho, uh-huh, y nos terminó diciendo son todas una runfla política. Y el tribunal no dijo nada. Uh-huh. Y ni siquiera en la sentencia dice, bueno, este término, esto no corresponde, uh-huh, esto está fuera de lugar, esto es ofensivo, es humillante, es... Bueno, nada, el tribunal no, ¿por qué? Porque también piensa lo mismo. Tal cual. Entonces, esto es lo que se está diciendo y se está reproduciendo. Uh-huh. Y ahora, ¿cuáles son, legalmente, cuáles son los pasos a seguir? ¿Cómo sigue todo este proceso? Bueno, nosotras ahora vamos a presentar un recurso de casación. Tenemos que también advertir que el fiscal deliberadamente se encargó durante el debate de destruir la propia prueba que tenía, que supuestamente con eso iba a acusar. Finalmente no acusó, así que estamos nosotras, las abogadas de tanto de uno de los niños, que ahora ya es un adulto, y Andrea, por el otro niño, vamos a presentar recurso de casación y luego presentaremos todos los recursos internos como internacionales que la legislación nos permite. Uh-huh. Y también esto, ¿no?, de los procesos se hacen tan largos que muchas veces las madres protectoras empiezan como no representando a sus hijes y después son los mismos niños y niñas quienes son protagonistas del proceso judicial, porque lo pienso en el caso también de Luna, quien está también atravesando en estos días, ¿no?, también el proceso de denuncia contra su progenitor, y denunció siendo una niña y hoy es ella quien lleva adelante el juicio. Eso también, ¿no?, es parte de una estrategia de desgaste de procesos larguísimos. Sí, interminables, con un costo personal, económico, de que la vida paralizada hasta que se resuelva esta cuestión. No es por eso la reproducción de la violencia que provoca la justicia es infinita. Por eso los recursos internacionales es justamente para denunciar la falta de respuesta judicial en tiempo del Estado de Argentina. Uh-huh. No, pienso en eso, en lo que mencionamos siempre, la violencia y el maltrato constante que se hace, y que, como decías, una persona tenga su vida paralizada por un hecho así, y que en parte el poder resolver la situación de los juicios es una manera también de reparar y de reconstruir. Y es lamentable realmente que la justicia actúe y se posicione tan impunemente y con tanta claridad en este nivel de violencia sistemática. Totalmente. Y nosotros, bueno, hoy justamente 18 de septiembre también estamos recordando un día más de la desaparición de Julio López. Sí. Y no es casual, porque estamos hablando de la misma justicia que sostiene el mismo sistema. Uh-huh. Estamos hablando de una justicia que reproduce violencia y que garantiza la impunidad y garantiza la repetición de los hechos. Por eso nosotras siempre decimos, un hecho que queda impune garantiza la repetición de ese mismo hecho. Uh-huh. Y es lo que estamos, por ejemplo, nosotras que trabajamos también todo lo que es desaparición forzada en democracia, vemos del Poder Judicial las mismas respuestas. Porque estamos hablando del mismo sistema que reproduce la misma violencia. Entonces, hoy, en un día, un 18 de septiembre, que volvemos a recordar y volvemos a exigir aparición con vida de Julio López, también decimos que necesitamos justicia para que no sigan repitiéndose los abusos en las infancias. Sí, pero ahí, viste, insistir en este, que es un monstruo, ¿no?, este Poder Judicial. Porque siempre no despegar el Poder Judicial de la justicia, porque no, digamos, en este contexto y desde la llegada de la democracia, o sea, hablamos de 40 años, ¿no?, en donde se sigue perpetuando, ¿no?, la injusticia dentro del Poder Judicial. Los procesos son, como decíamos, ¿no?, racistas, clasistas, machistas, y es como, tiene que, ¿por dónde viene, no? O sea, seguimos presionando desde las calles, es como el único ejercicio fuerte que tenemos para revertir todo este monstruo y esta megaestructura de poder es en las calles, ¿no? Por eso el acto de repudio que van a hacer en el Congreso y lo mismo la movilización por la desaparición de la segunda desaparición de Julio López son tan importantes, ¿no? El seguir poniendo el cuerpo en las calles. Es esa la resistencia, porque siempre nosotras volvemos a leer la de dónde surgen, de dónde están estas categorías, estos conceptos de la justicia, y vienen hace siglos. Es más, los podemos encontrar en el Génesis, esta reproducción de qué es la malvada mujer y en definitiva cómo el Estado debe en definitiva controlar a las mujeres y a cualquier disidencia. Sí. Y por eso la disidencia política, y que la única resistencia es en las calles, es de manera conjunta, uh-huh. es estar organizadas, pensando. Por eso el acto de hoy en el Congreso, que además es un símbolo de la democracia, el Congreso, y que también es uno de los lugares donde rápidamente se pretenden acallar, tenemos que estar ahí. Agradecemos a las organizaciones, a las mujeres, a las diversidades que nos van a acompañar en el acto de hoy, y que es imprescindible que estemos todas poniendo el cuerpo como siempre. Sí, tal cual. No, me quedo pensando. Ajá. Si querés contar un poquitito, porque no es un detalle menor, quién es Pablo Gisoni, como para entender un poco más este accionar del Poder Judicial. Bueno, más allá de las personas, en definitiva, estamos hablando del sistema, ¿no? Pero sí. Este es un sistema que se encuentra con una persona, un varón, profesional, con económicamente y profesionalmente, con mucho prestigio, familiarmente, y que entonces determinar que estas personas, con este perfil, provocan estos hechos tan horrorosos, porque estamos hablando de incesto. Uh-huh. Estamos hablando de incesto. O sea, lo peor, la sociedad se constituye teniendo como límite justamente la prohibición del incesto. Sí. Para constituirse como una civilización. Entonces, avasallar ese límite vital para la sociedad, primero hay que animarse a reconocerlo. Sí. Y el sistema justamente lo que hace es seguir protegiendo a estos varones con este poder, porque también tocar algunas de estas estructuras del poder los debilita. Sí. Fíjense que en el momento de las últimas palabras de esta persona, del imputado, mirándolos a los jueces, tres varones, les dijo: tengan cuidado que también pueden venir por ustedes. También les puede pasar a ustedes esto que me pasa a mí. Entonces, por eso decimos que ha sido esta sentencia es una respuesta corporativa, claro, del Poder, sí, Judicial, y también machista, porque también se protegen entre ellos. Sí. Sí, queda bien en claro estos códigos, ¿no? Machistas y esta protección como estás hablando. Uh-huh. Sí, totalmente. Bueno, mira, justo me acaba de llegar el comunicado del acto de hoy, así que bueno, ahora se los paso para que también ustedes puedan difundirlo. Sí, también para quienes están escuchando del otro lado, pueden ingresar al Instagram, ¿no?, de Justicia por Mis Hijos, que ahí es toda la lucha que viene llevando adelante Andrea Vázquez. Y precisamente, ¿no?, también está publicado ahí el acto de repudio que se va a hacer hoy. Entrevistas, claro, en donde habla, ¿no?, su hijo más grande, que es clarísimo, ¿no? Es como contundente, es un relato dolorosísimo, y seguir insistiendo en que hay que romper el silencio, ¿no? Como que esta sentencia, que duele, porque realmente es dolorosísimo, no nos quite el derecho a romper el silencio, ¿no? Como que tenemos que seguir dándole visibilidad, agrupándonos, poniendo cuerpo en las calles, para que niños, niñas, niñes que estén, ¿no?, en una situación similar, o mismo mamás protectoras, se animen a dar ese paso de romper el silencio y denunciar. Claro, porque también es aleccionadora esta sentencia, uh-huh, en el sentido de que si van los niños y hablan, ya un adulto, y le dice a los jueces lo que le pasó, si las lesiones en el cuerpo de los niños están acreditadas por las peritas oficiales, y sin embargo no les alcanza esta prueba, obviamente esto genera que las personas digan: no me voy a someter años y años de proceso judicial para que encima las maltraten, encima digan que mienten, digan que, bueno, nos terminen llamando runfla política, cualquier cosa nos pueden llegar a decir, y entonces, bueno, tolerar todo esto es casi imposible, inhumano. Uh-huh. Bueno, a esto nos somete el Poder Judicial, y por eso, una vez más, como siempre decimos, nosotras tenemos que estar en las calles, tenemos que agruparnos, tenemos que seguir diciendo, seguir denunciando y seguir acompañando a quienes se animan a denunciar. Sí, tal cual, ¿no? Es muy importante esto, ¿no? De acompañar, porque esa gran frase de no estamos solas, precisamente lo claro. que pone en evidencia es la necesidad de acuerparnos, porque a veces pensamos que son casos que solamente nos pasan a una, como, bueno, ¿a quién se lo cuento? Me da vergüenza, ¿no? Ponerle palabras, ¿no? Bueno, es un incesto, cuesta mucho, ¿no? Claro. Verse en esa situación y romper ese silencio alivia, por más que sea largo el proceso, doloroso, es como tenemos que militarla mucho, mucho para que este tipo de sentencias realmente no nos terminen de adoctrinar nunca más, ¿no? Esto no va más. Totalmente. Esto de seguir diciendo memoria, verdad y justicia es lo único que nos salva como sociedad, como personas. Es seguir diciendo, no olvidarnos, seguir exigiendo justicia y seguir diciendo la verdad. Sí, y apostando también a las redes, me parece, ¿no? A estas redes sociales de contención que arman ese colchón y esa barrera para seguir avanzando. Y más en situaciones así, donde, como mencionabas antes, primero está todo el periodo y la etapa de reconocimiento súper dolorosa y desgastante y angustiante también. Y creo que poder enfrentar y meterle cuerpo a situaciones así, en gran parte también pueden seguir dándose gracias a las redes de contención social. Sí, y ustedes como medios de comunicación independientes, que estén diciendo, que estén recordando, es imprescindible porque si no, es tan fuerte el silencio que proponen, que establecen desde las estructuras del Estado, desde el poder, porque, por ejemplo, no es menor decir que este imputado en este proceso fue acompañado de diputadas y de personalidades que claramente se enrolan a la peor política que está en este momento en la Argentina, que está negando todos los derechos de las mujeres, de las diversidades, diciendo barbaridades. Bueno, por eso nos llamaron runfla política, porque ellos estaban ahí todos sentados acompañando. Por eso es imprescindible las voces de todos lados, y las de ustedes también es imprescindible. Sí, ¿no? Y también en el contexto en el que esto se da. Me parece que ahí también, cuando hablamos de como una cuestión corporativista y de lobby entre estos sectores, no está ajeno a la coyuntura y al escenario político partidario que estamos atravesando, ¿no? No, les digo, es clarísimo. Todos los procesos, por ejemplo, nosotras estuvimos en el juicio de la violación grupal de Chubut, sí. Y el abogado, uno de los abogados de uno de los imputados en Chubut, es ahora el propuesto vicegobernador de Píparo, en la provincia de Buenos Aires. Estamos hablando de esta gente que está en los procesos judiciales sosteniendo este sistema de violencia institucional y de violencia sexual. Entonces, no es casualidad lo que está pasando, desde ningún punto de vista, ni las respuestas judiciales, ni las respuestas políticas. Sí, y es totalmente repudiable, y vamos a seguir, ¿no? Esto, insistiendo en romper el silencio, en denunciarles, en demostrar que no les tenemos ni un poquito así de miedo y que nada nos va a cobardar, ¿no? En todos estos procesos, porque hay que también pensar en las que vienen, ¿no? Es como, tenemos que ser el ejemplo de esas pequeñitas que hoy están en situaciones que, como indican, que hay un, ¿no? Que las cifras oficiales, pienso en UNICEF, ¿no? O en organismos internacionales, que son aberrantes las cifras de las torturas a las infancias en lo que tiene que ver con los abusos sexuales. Entonces, tenemos que seguir, ¿no? Denunciando y poniéndole nombres a quienes son también jueces, juezas, en este caso, ¿no? También quienes están acompañando, por ejemplo, a Andrea Píparo en su carrera política, porque no es solo, como no, el bueno, un poder judicial, tiene nombres, son personas puntuales a las que la tenemos que nombrar para también enmarcarlas, ¿no?, en quiénes son. Sí, hay que reconocerlas, tenemos que saber quiénes son cada una y cada uno de estas personas que están diciendo, cómo lo están diciendo y qué es lo que nos están proponiendo. Uh-huh. Y qué estamos dispuestas como sociedad a tolerar. Entonces, no vamos a tolerar, esto no lo vamos a tolerar. Uh-huh. Finalizada la audiencia, el otro día Andrea gritó en las puertas del tribunal, no me van a callar, voy a seguir, y esto, y el 28 de septiembre vamos a salir nuevamente, el 26 de septiembre vamos a volver a estar en las calles denunciando todo el recorte de nuestros derechos que se pretende hacer. Sí, el 28 de septiembre va a ser el grito global y ahí vamos a estar todas en la calle, seguro, y sin duda hoy también, ahí a las 5:30 en el Congreso de la Nación, en el Salón Blanco, también nos vamos a estar encontrando para acompañarnos y más que nada brindarle fuerza, ¿no?, a Andrea y sus hijas. Sí, bueno, muchísimas gracias por el acompañamiento, por la difusión y bueno, y las esperamos hoy a las 5:30 de la tarde. Nos vemos en las calles y muchísimas gracias por atendernos, Verónica. Que tengas lindo día. No, gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Pasaba Verónica Heredia, abogada, una de las abogadas de Andrea Vázquez, hoy por la tarde a las 5:30 en el Salón Blanco del Congreso de la Nación van a hacer un acto de repudio contra el encubrimiento judicial al abuso sexual a las infancias y juventudes. Cuando era chiquitita por la calle, un señor me dijo, vamos.

Esto pasa en La Tribu. FM 88.7. La Tribu. Recuperar a fuerza de organización. Recuperar haciendo la diferencia. Haciendo lo diferente. Haciendo lo diferente. La Tribu. La Tribu. Ex La Tribu. También afuera el agua y la piedra mantienen una alianza inmutable y geológica desde el principio de los tiempos. También tenemos la crisis del agua. Indiferente a los avatares de la historia. Charco. El agua que se escurre en los poros de la piedra. Seguimos en vivo en FM La Tribu, en Charco de Arena, y nos vamos a ir para la costa atlántica. Chicas, armen sus valijas que nos vamos a las ciudades costeras que están en alerta, que están movilizadas frente a toda esta avanzada, ¿no?, de los proyectos extractivistas offshore en nuestro mar. Y para hablar un poco más de las últimas novedades, de lo que está pasando en el mar argentino, le vamos a dar la bienvenida a Juliana. No sé si andás por ahí, Juli, buen día. Ay, se nos... Estaba ahí hablando con nosotras y no sé si no nos escuchábamos. Y ahora digo, bueno, por ahí salió 2 segundos, estamos tratando de hacerle algún tipo de señal, a ver si nos podemos volver a conectar con ella, a ver puntualmente lo que lanzaron desde las asambleas por un mar libre de petroleras este fin de semana. Fue un comunicado junto con un video en donde informan que está por arribar a las costas de nuestras playas un barco petrolero que contrató esta empresa que estamos denunciando desde hace más de un año, Equinor, junto con YPF, para comenzar con las exploraciones. Ahora sí, hola Juli, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, disculpen, pero acaba de suceder algo medio malo en mi barrio recién y tuve que salir corriendo, disculpen. ¿Estás bien? Podría estar mejor, la verdad. El mundo está bastante hostil últimamente. Sí. Bueno, gracias por el espacio, gracias por siempre acompañarnos en la difusión de la información. Llegué a escuchar que contabas que ya hemos difundido que está llegando el barco que hace la exploración sísmica, que es una técnica muy, muy dañina y muy horrorosa, en la que... un barco dispara bombas de estruendo cada 10 segundos durante 24 horas por 6 meses recorriendo una zona del mar. Estas bombas de estruendo rebotan en el suelo del mar y le devuelven al barco información sobre cómo está el lecho marino, el piso del mar y si hay o no petróleo ahí. El problema es que las bombas son muy profundas, son muy sonoras, muy fuertes, de muy altos decibeles. Y toda la vida marina se comunica mediante ondas acústicas. Entonces, esta interferencia es muy fuerte y les produce imposibilidad de comunicarse. Algunos animales pueden quedar sordos y normalmente tienen que cambiar su ruta de migración, entonces también eso altera sus cadenas alimentarias. Es toda una serie de conflictos que se producen a raíz de esta exploración sísmica. Sí, nosotras veníamos ya acompañando, ¿no?, todas las denuncias que están llevando adelante y también cómo ha crecido exponencialmente este último año toda la asamblea por un mar libre de petroleras, ¿no? Es como no hay otro modo de hacerle frente a esto que estabas relatando que no sea en una organización como la de un mar libre de petroleras, ¿no? Una asamblea popular que conecta distintas ciudades y que crece y crece y que ya no hay vuelta atrás, ¿no?, para esas acciones. Hay mil maneras de hacerlo. La que nosotras encontramos es la asamblearia, pero igual estamos siempre acompañadas por ONGs, por abogados ambientalistas. Digamos que la salida siempre es colectiva, como ya estamos acostumbradas a decir para todas las duchas. La asamblea ha ido creciendo y ahora hemos hecho algo mágico que se llama la Red de Comunidades Costeras, en la que conectamos todos los territorios hasta Tierra del Fuego, desde el norte de la provincia de Buenos Aires. Todos los territorios que se van a ver afectados por la industria offshore. Así que eso es un gran avance de la organización. Es verdad que la asamblea ha ido creciendo, algunas personas se suman todo el tiempo y entendemos que es la manera nueva en la que podríamos proponer una organización distinta. Si no, siempre estamos repitiendo los mismos patrones, ¿no? Aprender a trabajar en asamblea es un desafío muy importante porque normalmente no nos enseñan a ser horizontales, así que tampoco nos enseñan a aprender a dejar el espacio para las voces que son más tímidas o para entender que la lucha no siempre es un bombo, sino que también existe lucha en un disfraz o en un baile o en otras maneras de aproximarse a la misma problemática, y eso lo estamos haciendo desde que empezó el Atlanticazo, desde que empezaron las manifestaciones para evitar la instalación de las petroleras en el mar, con todos los grupos y todos los espacios que se quieran sumar. Creo que eso es lo más enriquecedor, ¿no? Sí. Me quedo pensando en esto que planteabas y contabas de el impacto y este estruendo abrupto y cómo modifica el mundo acuático y marino, ¿no? Cómo rompe con ese sistema, con lo ecosistémico. ¿Cuáles son las repercusiones? Porque también la sensación es el extractivismo avanza y por ahí se puede poner un freno, pero no es que hay una anulación, o sea, va como avanzando, a veces más abruptamente, otras veces más lentamente, pero una vez que se instaló y que lo hizo, ya está, lo hizo. Y el mundo marino, como que realmente es un mundo y hay la vida está ahí por algo. Y esta irrupción tan abrupta modifica todo, repercute y también repercute dentro de fuera del mar, digamos, dentro de las sociedades. ¿Qué es lo que puede llegar a suceder o cuáles son las consecuencias y los costos de esta manera de extraer el petróleo? Digamos que ya está visto en el mundo entero que las actividades humanas generan el calentamiento global. El calentamiento global, etapa que ya pasamos y ya estamos en la etapa de la ebullición, está generando lo que llamamos el caos climático, esta imposibilidad de prever, como hizo toda la historia de nuestra humanidad, para, no sé, producir el alimento con los ciclos de la naturaleza que tenían un tiempo, que tenían un ritmo, que entendíamos cómo funcionaba todo. Hoy en día las tortugas levantan su hibernación en agosto porque hace calor inédito en agosto cuando deberían salir 2 meses después. Y así como hemos alterado todos los ciclos de la naturaleza, todavía no le hemos dado la importancia que tiene a el mar y los océanos y su trabajo de purificación de nuestro aire, a toda la labor ecosistémica maravillosa que nos ofrecen las ballenas con su sola existencia y su forma de vida. Cada vez que una ballena defeca, tira un montón de nutrientes para otro montón de seres de su cadena, de su ecosistema. Así que supongo que vamos a demorar un tiempo en ver las consecuencias de la exploración sísmica. Sí te digo que nosotras normalmente no yo vivo en Necochea, nosotras normalmente no encontramos ballenas muertas en nuestra costa, y nos dimos cuenta que algo sucedía cuando aparecieron 6 ballenas muertas en 2020 en distintas ciudades de la provincia de Buenos Aires, y eso nos de las costas de la provincia de Buenos Aires, perdón, y eso nos alertó sobre que había alguna cuestión sucediendo en el mar distinta de lo que venía sucediendo ya. Así que, bueno, esperamos no encontrarnos con esta fauna muerta en nuestras costas, ¿no? En este momento hay un alto avistaje de ballenas vivas, es un espectáculo maravilloso, la gente feliz se acerca a las costas a ver estas ballenas que se están apareando, al ver a las ballenas con sus criaturas, y de pronto, bueno, esperamos que eso no se revierta, que no veamos a esos animales a quienes hemos disfrutado vivos, muertos en nuestras costas, pero en principio es continuar abonando a un mundo que no funciona correctamente, y abrir una nueva frontera en un lugar donde no existe suena a una insensatez total en pleno siglo XXI, ¿no? Sí. Sí, además esto de seguir poniéndole cuerpo, ¿no? Y acuerpándonos para denunciar y poner en evidencia estas acciones. Días atrás hablábamos con Martín del Observatorio Petrolero Sur, que trataba de explicarnos, ¿no? Cómo de un modo muy claro, ¿no? Y bien preciso de esta farsa o este doble discurso, ¿no? De YPF frente a la idea de soberanía, ¿no? Y de la importancia de los yacimientos, de la explotación de Vaca Muerta. En este sentido, creo que también, ¿no? Las petroleras en el mar se venden, ¿no? Como promesas de más trabajo, promesas de soberanía energética, de apertura al mercado internacional, llegada de dólares, y sabemos que nada de eso va a traer, ¿no? Sino que en el resto del mundo estas exploraciones no se pueden hacer, y las vienen a hacer a nuestros territorios como estos territorios de sacrificio que se les dice, ¿no? Entonces, insistir en que estos discursos por ahí de los distintos gobiernos y gestiones son engañosos, son mentirosos, ¿no? Y que lo que traen precisamente es la destrucción del ecosistema. Sí, nosotras tenemos ya 10 años de Vaca Muerta en nuestro territorio, ¿no? En Argentina, en el territorio plurinacional, y las ciudades aledañas a Vaca Muerta directamente no tienen ni gas, con lo cual imaginen que es una mentira absoluta en todo sentido que vamos a tener, o sea, si leen las noticias, Vaca Muerta está generando récords totales de ganancia, de exportación, todo el tiempo vendemos más y más toneladas de petróleo, y sin embargo tenemos un 60% de la población bajo la línea de la pobreza. Entonces, o somos el granero del mundo y vendemos kilos y kilos de granos para que coman todos los chanchitos de China, y sin embargo igual somos una población pobre, la distribución de esa riqueza jamás llega a la gente en general, se queda en los bolsillos de las personas que ya tienen esa riqueza previa. Entonces, seguir pensando que realmente esta es la solución a todos nuestros problemas es de una ingenuidad que infantil en alguna medida, perdón, con perdón de las crianzas y su hermosa ingenuidad. Sí, y también la importancia de que se viene dando en el último tiempo de los movimientos de comunicar y de machacar hasta en un punto a toda la sociedad las repercusiones que trae esto, y que no es que porque este tipo de explotación suceda en la inmensidad del mar no va a tener ninguna consecuencia, que en una parte de los estados es como que lo ponen así, ¿no? Bueno, está ya lejos en la inmensidad del mar y como que parece que no importa, es tan grande que no va a tener repercusión. Y entender, por ahí la gente que vive en ciudades costeras sí tiene mayor noción de esto, las personas que vivimos en otro tipo de metrópolis nos parece que es lejano, y en realidad hay que realmente tomar conciencia de que las consecuencias y los costos traen en todos los territorios, no solo en los lugares aledaños a ese tipo de explotación. O sea, parece lindo el calorcito de julio que vivieron en invierno, yo eso lo entiendo. La gente disfrutaba que primavera en julio, pero esas son las consecuencias. Las consecuencias son que pronto no vamos a poder garantizar la producción del alimento para todas las personas, porque ya no podemos controlar heladas. Hoy, ayer había una publicación de las compañeras de la UTT que se les pudrieron todas las frutillas, que no, se les arruinaron todas las frutillas que ya tenían vendidas porque cayó un granizo imprevisto de la noche a la mañana. Entonces, ahí es todo el trabajo de un montón de mujeres que con alternativas distintas se ha puesto a producir alimentos sin agrotóxicos. Ahí hay buena voluntad, hay decisión, hay cambio, y sin embargo cayó un granizo del tamaño de un, cada piedra del tamaño de un huevo, y toda la producción de frutillas que ya estaban vendidas se arruinó. Eso nos va a suceder a mayor escala. Claro. Lo que tenemos que entender es que estamos totalmente conectadas y que no importa que no veamos lo que sucede en las profundidades del mar o en el campo lejos de nuestras casas, son esos los lugares donde se produce la vida en todos sus distintos estamentos. Entonces, no tener noción ni cercanía porque no lo vemos, también habla de una falta de empatía que nos lleva un poco a la vida en la que vivimos hoy en día, ¿no? Hasta que no vemos a las personas revolviendo en nuestra basura o vemos que cierran los containers con llave, no nos anticiamos que hay gente con hambre que busca alimento donde nosotros descartamos el resto, ¿no? Entonces, bueno, es importante globalizar esa palabra horrible, pero entender que somos un todo conectado. Sí, sin duda, y por eso también insistir en estas acciones colectivas en las calles. Nos llegaba recién una información de que va a haber en Mar del Plata, por ejemplo, un acto, ¿no?, cultural para darle visibilidad y denunciar este posible arribo, ¿no?, de un barco que viene de Equinor, de la mano de YPF también. En Necochea puntualmente va a haber acciones en el día de hoy o en los próximos días previos al 4 de octubre, donde se llevan adelante las acciones por el Atlanticazo. Hoy vamos a tener una asamblea abierta, la vamos a hacer por Zoom para que más personas puedan venir. No creo que nos dé la energía o la fuerza para armar más movilizaciones previas, pero sí vamos a estar haciendo este tipo de trabajo, que es visibilizar, comentar. Hemos estado yendo a escuelas, institutos de formación docente, colegios secundarios. Yo tengo ganas de llevar las palabras del Papa y su Laudato Si a espacios como las iglesias, que son lugares donde normalmente no vamos a hablar, y me parece que tal vez ahí podríamos encontrar otra gente que entienda que esto no es una lucha de la asamblea, sino que la asamblea es la encargada en este momento de contar lo que está sucediendo. Estamos ocupadas de estar enteradas y tratar de entender lo que son las causas judiciales y demás, pero la lucha, que yo detesto esa palabra porque soy totalmente pacifista, el trabajo es de toda la comunidad, porque lo que estamos haciendo es intentar garantizar que nuestras crianzas tengan una vida más o menos similar o igual de decente a la que nosotras pudimos tener, sin barbijos, con posibilidad de aire puro, con posibilidad de agua limpia brotando de nuestros pozos. Hay tantas cosas que hay que hacer, que bueno, Mar del Plata ya tiene una organización más grande y por suerte distintos sectores acompañan a la asamblea, así que se puede permitir el lujo de un montón de actividades. Nosotras no, pero bueno, sí estamos enteradas, por supuesto sí las apoyamos, y por supuesto vamos a movilizar el 4 como en todos los otros territorios. Estamos traqueando el barco primero tenía fecha de llegada el 29, ahora tendrá fecha de llegada el 1. Sería importante que, si nos están escuchando de cualquier lugar del territorio plurinacional, se contacten o con la asamblea de Mar del Plata, con espacios como Extinction Rebellion, Rebellion Extinction Argentina, con espacios como la campaña Mira Socioambiental, con nosotros, la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras de Mar del Plata, de Necochea y Quequén, con la coordinadora Basta de Falsas Soluciones. Son infinidad de espacios que nos vienen acompañando, todas las asambleas del Curruleufú, las compañeras de No a la Mina, y probablemente hagamos ahora ya el lazo más fuerte con todas las otras asambleas de todo el país para volver a invitarles a acompañarnos el 4 y hacer una super marcha como la que hicimos a principios del año pasado, cuando recién se dio la noticia y la resolución reunión para que, bueno, las autoridades vean que las personas realmente no queremos este proyecto. Todas las audiencias públicas que no son vinculantes que se nos han ofrecido, la mayoritaria voz de la gente siempre diciendo que no son estos los proyectos que deseamos. Entonces, bueno, este es el momento, finalmente llegó el momento en el que si no salimos todas a la calle, no vamos a tener manera de garantizar la vida de los seres del mar que en este momento nos necesitan y no tienen otro lugar al que ir, no pueden huir de un bombardeo de más de 15.000 kilómetros de metros cuadrados permanente de octubre a marzo, 24 horas al día, 7 días a la semana, cada 10 segundos una bomba destruyendo, estallando en su casa. No deberíamos permitirlo. No, tal cual, y por eso es importante, ¿no?, las acciones que se van llevando adelante y también darle visibilidad y romper, ¿no?, ese cerco mediático o la construcción discursiva que se hace tanto de los medios hegemónicos como desde las dirigencias político-partidarias, en donde lo venden, ¿no?, como una especie de salvación, ¿no?, y una llegada de dólares que realmente no va a dejar salida a una crisis socioeconómica tan aguda como la que estamos atravesando, sino por el contrario, ¿no? Van en contra de nuestra vida y de nuestros futuros. 100%, sí, la verdad es esa. Creo que ya toda la evidencia y la información está disponible para todo el mundo. No estamos diciendo nada nuevo, no es como cuando empezamos a hablar de esto hace 5 años. Esto ya está en todas las agendas, en todos los noticieros. Pero lo que no hay es la voluntad política, así que tenemos que sí o sí tomar el poder, entre comillas, nosotras, a entender y volver a aprovechar que somos fuertes, que somos poderosas, que somos inteligentes, que estamos organizadas, que lo que estamos diciendo tiene a favor la ciencia, la sensatez y el amor. Así que lo único que nos falta es encontrarnos otra vez, juntar el coraje. Este es un llamado desesperado de un habitante del territorio que está a punto de convertirse en zona de sacrificio. Necesitamos a toda la gente de todo el territorio plurinacional que salga este 4 de octubre a acompañarnos para detener este ecocidio, este maricidio, no sé cómo decirle, y que nos asesinen a toda la fauna de nuestro talud, que es muy importante no solo para nosotros, para la gente que todavía come pescado. Es una zona muy vibrante de nuestro mar, no deberíamos permitir que esto suceda, y les agradezco muchísimo el espacio siempre. No, gracias a vos por atendernos. Y esperamos que esta charla haya reparado un poquito la amargura inicial. Encontrarnos no siempre es repara, nos sana, nos da fuerzas para seguir encarando, ¿no?, lo que resta del día. Así que te agradecemos muy mucho que nos hayas atendido después de lo que pasó en la mañana. Y mucha fuerza, nos vamos a encontrar pronto en las calles y seguro un matecito por Necochea, que te lo debo, Juli. Tengo que ir para aquel lado, seguramente nos crucemos y nos demos un abrazote por el mar. Gracias, compañeras. Hasta pronto. Un abrazo. Hasta pronto. Hablamos con Juliana, ella es una de las integrantes de la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras en la ciudad de Necochea.

27 minutos pasan de las 10 de la mañana de este lunes 18 de septiembre. Para cortar un poquitito, vamos a anunciar algo que nos encanta, que tiene que ver con el sorteo semanal. Sí, el viernes pasado hablábamos con Lalo de Iriarte Verde sobre un encuentro, ¿no?, que se iba a estar desarrollando en Lincoln sobre, ¿no?, los pueblos fumigados y el accionar colectivo contra Bayer, Monsanto, y cómo siempre cuando se despiden del aire quedamos, ¿no?, con que, bueno, el lunes anunciamos sorteo de Iriarte, así que estamos sorteando nuevamente un cajón soberano de verduras agroecológicas. Lo estamos sorteando justamente en un momento donde del primero al 30 de septiembre se celebra el mes de la agroecología. ¿Sabías eso? No, mira, te escucho. Actividades, diferentes actividades en todo el país. Es la novena vez que se realiza. Dice, proyectamos que se realizarán más de 200 actividades en todos los rincones del país en el marco del mes de la agroecología. Visita a establecimientos agroecológicos, ferias, charlas, capacitaciones y actividades culturales. Hermosa. También en ese marco es que se va a estar llevando, ¿no?, adelante acá en la ciudad de Buenos Aires el tercer aniversario de la huerta comunitaria La Unión. Pero esperame un poquito, vamos por órdenes. Dijimos lo del sorteo de Iriarte. Pensamos consigna, porque nos estamos yendo como a vincular esto de los territorios, la soberanía alimentaria. ¿Cómo lo relacionamos con sorteo? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué la consigna decís? Ponemos consigna, a veces cuesta, porque veo que pega mucho el arroz y ya estoy. ¿Qué pensamos? No sé. Hola, Petri. Hola, Petri, buen día. A la radio. ¿Puede ser algo? ¿Cuál es el alimento que no puede faltar en tu vida? O si lo podemos hacer como medio dramático también. Ay, si seguimos de esta manera y todos la papa, dice Papa, Petris. Yo voto por la zanahoria. Y la palta. ¡Oh! La palta. Para mí la palta. Como la palta porque me gusta la palta, porque en realidad... Pasa que es difícil también. Una figu difícil la palta. ¿Una figu difícil? No es tan difícil. Se consigue mucho. Lo que pasa es que está catalogada como algo más cheto, no sé qué, pero es un producto... Se dificulta para bajarla porque... Eso te iba a decir. Tenés que tener... Tenés que tener el gancho que te pones abajo y tácate. Pero podría hacer algo así, si ponele que se termina el mundo o todo se sigue pudriendo como se está pudriendo, ¿cuál es el alimento que no puede dejar de faltar en tu vida? En la mochila, claro. ¿Qué te pondrías en la mochila para salir corriendo si explota todo? Claro. La palta sería... Me da angustia pensar que eso podría ser una posibilidad, pero bueno, jugando. Jugando. ¿La zanahoria en tu caso? Ay, me encanta. Aún ya sabemos que es la manzana. Sí, después de los alfajores, la manzana. Claro, pero no es agroecológico. Estamos hablando de verdura, Julio. Meri me miró como... ¡Ay, qué verduras buchona! Y frutas. El tomate cherry también. Sí. O el tomate en general, pero el cherry más, porque amo la sensación de ponértelo en la boca, cual confite, y que te estalle adentro de la boca. Vos tomás la sensación quinoto. Quinoto, ¿no? Pero el cherry es como ese estallido que te da frescura, más si es en verano, como también tiene líquido, entonces es una sensación muy fresca dentro de la boca. Mary, ¿cuál es la verdura? Está ahí pensando, vale, piensa. El mango también es otra. Ya dije como cuatro, no vale. Claro, eso, porque es que tenés era tu uno. Mochila que es enorme. Dijimos que tenías que llevarte alguna. Y ahí empezamos a pensar y hoy sí, me cargué. Y las bananas, ¿por qué no? Unas las bananas es muy buena. La banana es muy buena. Potasio, alimenta bien. Las bananas es muy buena. Claro. Pero bueno, no vale. Ya es un montón. Es una. Aunque se puede agregar alguna otra. Mary sigue pensando. Pero esa podría ser la consigna, entonces. ¿Qué fruta, verdura, pues, agroecológica? Como para unir, el que arroben a alguien porque la gente se entusiasma. A esa persona claro, te la llevas de la mano. Sí, sí. El mundo, si estás en un momento donde el mundo está por explotar, ¿qué persona no puede faltar en tu vida y qué alimento no puede faltar en tu vida? Es re cruel ese juego. Y es como muy ego, porque es como, bueno, se pudre todo, me llevo a alguien que quiero. Pero bueno, ¿no? Uy, qué fuerte. Por suerte tengo una sola hermana, puedo decir, bueno, me llevo a mi hermana, después le mando un beso a mis amigas, para no tener que elegir entre tantas amistades, como, ¿no? Una cosa así. Sí, pero puede haber mucha coordinación y comunicación entre tu grupo de amigas, que vos te llevas a una, esa se lleva a otra, la y otra se lleva a la otra, se arma una cadena y terminan todas juntitas en el mundo explotado. Ah, esa es otra. Obvio, nos salvamos en cadena, claro. Sin duda no se salva solo una, eso claro. no cabe duda. Yo haría eso, o sea... El trencito. ¿Qué persona, si el mundo está por explotar, qué persona no puede faltar en tu vida y qué alimento? ¿Puede ser una persona cercana o capaz que alguien la pinta el cholulaje y dice, no sé... tal llevar... artista. A tal artista, si está todo por explotar, me llevo a tal me artista. Llevo Luis Miguel. Me llevo un Luis Miguel en la mochila. Bien, esa queda. En un ratito nomás vamos a tener publicado el sorteo en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook y en Instagram como @charcodearena. Si no, también pueden aprovechar y mandarnos un mensaje. Hasta las 11 de la mañana estamos en vivo al 11-31-26-0-88-7. Ahí nos pueden dejar un mensajito de WhatsApp contándonos, ¿no?, con quién, si el mundo estuviera por explotar, con quién se irían y qué alimento agroecológico. ¿Con quién se irían? No. ¿Qué persona y qué alimento y qué no puede faltar en tu vida o te llevarías? Bien, ahí va. Mientras tanto, aprovechemos que el mundo no va a explotar, que esto es tan solo un juego, y les invitamos a participar del tercer aniversario de la Huerta La Unión. El año pasado que compartíamos estos audios huerteros de un minuto, en donde se presentaban distintos espacios en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Huertas comunitarias, en donde en alguna terraza, en algún centrito cultural... Había, ¿no?, producción de huertas, talleres, compost. Y bueno, nos vamos a ir a Villa Pueyrredón el sábado 30 de septiembre a las 3 de la tarde en Larsen 3200. Se va a estar llevando un buen festejito, un buen festival. Vamos a compartirles el audio de invitación que nos mandaron les compas de Huerta La Unión. Hola, soy Roberto Criado de la Huerta Unión y quiero invitarlos al festejo del tercer aniversario de nuestra huerta. Es el sábado 30 de septiembre a partir de las 15 horas, en Larsen 3200, Larsen y Fomentista, en Villa Pueyrredón, Ciudad de Buenos Aires, muy cerquita de Estación Migueletes. En estos 3 años construimos la huerta como un espacio de cuidado de la naturaleza y uso comunitario del espacio público. Creemos que para convertir los derechos en hechos, el camino es andar juntos y vamos a festejarlos. Va a haber de todo un poco. Plantación de plantas nativas, taller sobre la importancia de plantas nativas y biocorredores, con amor de polen, muestra de fotos, mesa de difusión y entrega de semillas, feria agroecológica con los puestos de biochacra y elemental etnobotánica, venta de plantas nativas con amor nativo, sorteos y música en vivo con Gonzalo Cañete, Nela Cusani, Monje Canción y el grupo Les Huerteres. Así que sumate a la fiesta. Graças a Deus que os homens encontrem os seus passos perdidos. Sonhos despertem esses olhos adormecidos, que o amor transborde e que vivamos em paz. Que os dias terminem com os braços cansados e que a sorte só queira estar ao seu lado. Que a dor não me assombre nem me cause desespero, peça a Deus. a Deus que nos mande dos céus uma vida mais plena, um amor de verdade, comida na mesa, um abraço de irmão e que vivamos em paz. Que se acabem as guerras e também a pobreza, encontrar alegrias entre tantas tristezas, que a luz ilumine todas as almas perdidas, um futuro melhor. Que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, hace meses venimos sufriendo diferentes ataques y amenazas. El Instituto Superior de Formación Docente 113 de San Martín sufrió un incendio intencional en el primer piso del edificio, luego de ataques y amenazas negacionistas. El fuego comenzó cuando alguien tiró algo encendido en los tachos de basura hechos con cartón reciclado, de manera que enseguida se prendieron fuego. Y a su vez se generó mayor combustión con el aserrín que se usa para limpiar los pisos del edificio. La sospecha sobre la autoría de este principio de incendio está en manos de la justicia, aunque el Centro de Estudiantes del Instituto señala una línea directa con las amenazas e intimidaciones por parte de seguidores de Milei. Alerta ambientalista en la costa atlántica. La Asamblea por un Mar Libre de Petroleras lanzó un comunicado en redes sociales donde comentan que ya está en camino hacia nuestras costas el barco BGP Prospector que contrató Equinor junto a YPF para empezar a bombardear el mar con ondas acústicas y comenzar también a destruir toda la vida en él. Según indican, el 29 de septiembre llegaría a Montevideo y sin hacer puerto se dispondría a dirigirse a la cuenca de Talud argentino a 310 kilómetros al sureste de Mar del Plata. Por ese motivo, invitan a toda la comunidad a sumarse al Atlanticazo para defender el mar y la vida. Asimismo, en Capital Federal, desde la coordinadora Basta de Falsas Soluciones, convocan a romper el cerco mediático con un megafonazo en los subtes los días jueves 21 y viernes 22 de septiembre a las 20 horas. El índice de torturas y malos tratos en cárceles reveló que se registraron 956 casos. La semana pasada se hizo público el 12º informe anual del Registro Nacional de Casos de Torturas y Malos Tratos del 2022, el cual analiza los casos de torturas denunciados y revelados por los organismos de derechos humanos en cárceles, tanto en Nación como en la provincia de Buenos Aires. A partir del relevamiento de 7 unidades penitenciarias federales y 12 bonaerenses, se alcanzó un total de 956 casos de víctimas que sufrieron 3.711 hechos de torturas y maltrato. El informe, que se realiza desde hace 12 años, analiza anualmente 11 tipos de torturas, entre los que se encuentran malas condiciones materiales de detención, aislamiento, falta o deficiente asistencia de la salud, falta o deficiente alimentación, agresiones físicas, impedimento de vinculación familiar y social, requisa personal vejatoria, traslados gravosos, robo o daño de pertenencias, amenazas y traslados constantes. Se cumplen 17 años de la desaparición de Julio López. Hoy, 18 de septiembre, se cumplen 17 años de la segunda desaparición de Jorge Julio López, sobreviviente del terrorismo de Estado durante la última dictadura cívico-militar en Argentina y testigo clave en el juicio por crímenes de lesa humanidad al genocida Miguel Osvaldo Echecolast. Aquel 18 de septiembre del 2006 fue la última vez que vieron a López. Iba a presenciar los alegatos de sus abogadas en el juicio oral y público contra el represor, el primero realizado en el país después de haberse declarado la inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final que garantizaban la impunidad a los dictadores. López estuvo en distintos centros clandestinos de detención, como el Pozo de Arana, la Comisaría Quinta y Octava de La Plata y la Unidad 9. Su testimonio fue clave en el juicio, ya que distinguió distintos lugares en los que estuvo detenido ilegalmente, reconoció a miembros de las fuerzas y detalló torturas que sufrieron tanto él como otras personas durante esos años. 53 minutos pasan de las 10 de la mañana, 14 grados la temperatura en Buenos Aires, una máxima de 18 grados para el día de hoy. Los delfines siguen celestes y para más información, fmlatribu.com/noticias. Mi amigo ya lo sabe todo, dice que estoy alucinando. Si te comparé mi imaginación. Escuchamos a Anne Spill haciendo Ilusión. Que tan profundo me va a caer. Yo nunca pensé. Mi amigo ya lo sabe todo, y eso que nunca ando contando. No me olvido de ningún modo. Estaba atrapado al humo santo. Quiero saber si mi teoría es cierta y que soy yo la que te da la vuelta. Que tan profundo me va a caer. Baby, yo nunca imaginé. Cuatro minutos faltan para las 11 de la mañana, llegaron dos participaciones y nos acabamos de dar cuenta que soy una cheta encubierta porque me llevaría palta mango y Petris me hizo dar cuenta que castañas de cajú también. En realidad lo que pasa es que está carísima, ¿no? Lo de posicionarte en un estrato social en función de lo que te guste, no, me parece que es como para aguantar. En realidad si fuera, es carísimo acá, por ahí en otras partes, si vivieras en otro territorio, está regalada. O si tengo una planta de mango de... Y de castaña de cajú, ¿quién no tiene en su casa una planta? Escúchame. Hay que averiguar dónde tendrías que estar viviendo... Para tener castañas. Ajá, sí, y mangos y todas esas cosas juntas, ¿no? En la misma quinta. En Corrientes o en Tucumán puedo vivir que puedo tener mangos y castañas. Paltas también. Y palta también. Listo, ahí está. Ya está, mi futuro está ahí. Listo, no sos cheta. Y volviendo al sorteo, nos llegaron, como decías, dos participaciones. Te leo una y vos lea otra. Dale. Me parece bien. Dice Aleri, si está por explotar, me pondría en la mochila. Agua, limón, zanahoria, tomate, naranja, una navaja, mis talismanes de afecto, a les gatites y al perro Aupa. Las personas que quiero correrían conmigo. Es un montón, está buenísimo. Es un montón. La Delio dice que le encanta la consigna y que se llevaría tomate, fruta y verdura al mismo tiempo. Ah, el tomate auspicia como fruta y verdura. Claro, y sí, el tomate lo tenemos como una verdura, pero en realidad es un fruto. Está bien. Bien, está bien, es vale. O sea, la dupla es como que participa dos veces. Entonces, no dijo a quién se llevaría, a quién me anotaría ahí al paso y se llevaría si todo está por explotar. Y puede volver a participar mañana y compartimos al aire con quién se iría. La Adelio, le mandamos un beso enorme. Estuvo el viernes acá con nosotras, la pasamos bomba, Vani, fue un cumple. Fue un cumple, se va a repetir el cumple porque seguramente en breve nomás va a estar también participando. Pues ya cada vez que viene, pues nunca dejó de ser parte de Charco de Arena. Entonces cada vez que viene se viene para el aire y hace un poco de radio. Está buenísimo. Y vamos levantando un poco nuestras cosas. Hacemos un cumpleañitos afuera, si querés, Timito. Nos vamos yendo de a poquitito porque ya están Petris y Jero del otro lado del estudio para ir subiendo de a poco a la montaña. Así que quédense en el aire tribal. Y nosotras, ¿cuándo nos volvemos a encontrar? Nos reencontramos mañana a las 9 de la mañana.